Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. En semanas marcadas por la crisis sanitaria mundial, a raíz del COVID-19, varios temas han salido a la palestra que muestran tanto la fragilidad del ciudadano común como la decadencia del modelo neoliberal. A nivel global, la discusión por la inyección de recursos para paliar los efectos de la crisis, en el caso de la Unión Europea, la disputa entre los estados alemán y holandés versus los necesitados estados español, portugués e italiano. En el caso de Estados Unidos, la inyección de más de 200 millones de dólares hacia el sistema financiero son ejemplos de la vuelta del temido Estado o Leviatán para los campeones del liberalismo y el libre hacer, obviamente con la plata de otros. Todo esto en una incertidumbre global frente a una inexorable recesión económica. Chile pareciese a traspié de los acontecimientos. El gobierno promulga una ley que promete inyectar recursos y bonos a costa del propio trabajador, el seguro de cesantía. Otra muestra es el dictamen de la Dirección del Trabajo que permite a empleadores suspender remuneraciones sin una indemnización. A su vez, asambleas territoriales, vecinos y comunas se organizan en cordones sanitarios, bloqueos de carretera autónomos, compras colectivas y apoyo a adultos mayores. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿quién nos protege frente a la crisis? ¿Quiénes son los reales perjudicados de la misma? ¿Cuáles son las respuestas que se dan desde los territorios frente a la crisis? Todo esto y más en Cerro a la Izquierda en cuarentena. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Cerro a la Izquierda. Me puedo estirar. siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Con esa presentación de Nelson, a quien le enviamos un saludo a Quillón, y con esa canción de Virus estamos iniciando otro capítulo de Cerro a la Izquierda en cuarentena, cada uno en sus hogares junto con Gabriel y con Angel. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Hola a todos los amigos que nos están escuchando desde la prolongada cuarentena. Bien, Jano, saludos, Angel, contento de poder acompañar a todos nuestros amigos y amigas a la distancia en las diversas plataformas. En el 107.7 FM en Radio Voz de la Mujer, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila y también confirmaron de Radio Villa Olímpica. Ah, saludos a la Radio Villa Olímpica. Saludos a Radio Villa Olímpica. En Ñuñoa, comuna que está bajo cuarentena total. Es parte de las 7 comunas que están bajo cuarentena en la región metropolitana. Bueno, y también a quienes están escuchando en resumen.cl y también en Spotify. Si tiene Spotify, suscríbase, síganos. Ah, bueno, y en YouTube también, pues, también suscríbase al canal. Pero, Jano, no te olvides también de mencionar a nuestros amigos de la agencia de noticias Medio Medio, página que comparte puntualmente todos nuestros podcasts. Ya, pues, ya lo anunció un poco Nelson en el audio que envió, ¿de qué se va a tratar este episodio? Bueno, sí, pues Nelson hizo una introducción a este capítulo, donde nos comentaba los días que hemos vivido y la realidad en la que estamos inmersos en estas últimas semanas, y el cómo se ha visto en jaque la forma de vida que teníamos que llevar obligatoriamente hasta este momento. Vamos a estar conversando con respecto a las diferentes medidas de protección que han implementado los diferentes gobiernos para poder proteger a los trabajadores de sus respectivos países en relación a la crisis sanitaria global que estamos enfrentando. Bueno, puntualizar de que, claro, evidentemente tenemos esta crisis sanitaria que está provocada por el coronavirus, pero en paralelo, relacionado con las medidas de prevención sanitaria, tenemos también una crisis que se va a ir incubando, que está ya cobrando una relevancia tremendamente importante en la vida de las diferentes trabajadoras y trabajadoras a lo largo de este país. ¿Cómo estamos pasando del coronavirus a la coronacrisis? Exactamente, y si es que hay que hablar de cosas que están haciendo algunos estados en el mundo, hay que partir por acá. O por lo que no se está haciendo en realidad, o en realidad sí se está haciendo, pero cosas que no precisamente nos favorecen. Favorecen a los de siempre, a los empresarios, a los que tienen el poder económico, a los que se vieron en jaque con el estallido social, a los que siguen en cuestionamiento desde octubre. Sí, nosotros, yo creo que al revisar las medidas que está tomando el gobierno de Chile, una de las cuestiones que nos motivan y que causa mayor quizás horror o de cierta manera igual, yo creo que ahí quedamos un poco impresionados con el dictamen de la Dirección del Trabajo, que deja a los trabajadores desprotegidos en medio de esta pandemia. No sé, Gama, si quieres ayudarnos a revisar un poco lo que dijo la Dirección del Trabajo a través de este dictamen. Por tercera vez en lo que va de esta emergencia, por el nuevo coronavirus, la Dirección del Trabajo publica dictamen que fija criterios contractuales entre el empleador y los trabajadores que regirán durante este periodo. El dictamen indica que ambas partes pueden librarse de sus obligaciones contractuales ante un evento de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, es decir, que en situaciones bastante imprevisibles que no se pudieran evitar, tanto para el empleador como para el trabajador, se incluiría esta coyuntura, por lo demás, el pago de indemnizaciones de beneficios del trabajador. Es decir, que libra a los empleadores del pago de los salarios. Sí. En ese contexto, la misma dirección reconoce que es cordón sanitario, el toque de queda y el aislamiento total entran en la categoría de hechos fortuitos, como se describió antes, y exime a las partes de obligaciones recíprocas que le impone el contrato de trabajo. Es decir, el trabajador puede dejar de prestar sus servicios y a la vez el empleador puede dejar de pagar las remuneraciones. Y ante cualquier controversia que se genere en esta situación, el dictamen añade que serán los tribunales los encargados de resolver. En el fondo, lo que está diciendo la Dirección del Trabajo es que pueden dejar de pagar el sueldo nomás, no es más que eso, porque si un trabajador deja de prestar los servicios, cae en una mayor crisis que la que actualmente nos encontramos, ¿cierto? Entonces, este dictamen solamente viene a proteger a los empleadores que pueden dejar de pagar los sueldos, y así es como dentro de nuestra familia, los vecinos y todo, hay un montón de dudas de si es que van a poder recibir sus sueldos a finales de abril, o si es que realmente van a poder estar protegidos por las leyes laborales. Es como lo que intentó hacer Bolsonaro, sí, pero bien hecho, porque Bolsonaro fue más burdo, recibió críticas a nivel internacional, esto lo hicieron más, claro, a las chilenas, con la trampa. De hecho, en el fondo es lo mismo, pues, garantizar el o asegurar el no pago de sueldos para proteger a las grandes empresas, utilizando el comodín, claro, de las pymes, que es cierto que es muy complejo para ellos, para esas empresas que dan alrededor del 70% del empleo en Chile, pero ahí se tienen que tomar medidas especiales para eso, y principalmente medidas financieras, pues que los bancos dejen de cobrar los créditos, que pausen las cuotas, entre otras, claro, sin intereses. Se han ofrecido algunas ayudas, comillas, de los bancos, y todas implican repactación, y eso quiere decir que con intereses. Los presentan como aplazar hasta 3 cuotas, pero en el fondo llegan a pagar un montón de plata más, desde los créditos de consumo hasta los créditos que le han entregado a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no vienen a aportar a ese grupo que son los que más trabajo dan, como bien dice el Jano, sino que vienen solamente a proteger el negocio de los grandes conglomerados económicos, no de las pymes, en ningún caso. Y que además probablemente esté por fuera de la ley, sí, por si fuera poco. La Dirección del Trabajo no tiene las atribuciones constitucionales, que tanto le gusta decir esa palabra, para generar una legislación nueva, pues si eso está establecido por las leyes laborales y por el Código del Trabajo. Efectivamente, Jano, de hecho este dictamen evidentemente, como es de funesto, salió a ser criticado inmediatamente por diferentes actores en la materia, y en este sentido me gustaría puntualizar de que, de acuerdo a la opinión mayoritaria de algunos abogados laboralistas, este dictamen está olvidando que el trabajador no es un socio del empleador y que el riesgo siempre corre por cuenta del empleador, siendo la justificación de que obtenga las ganancias, y es un principio orientador de los derechos laborales. Este dictamen lo que viene a hacer es prácticamente a olvidar de que acá la parte desprotegida, la parte a proteger por el derecho laboral, es precisamente el trabajador, que es el que es la parte que está más desprotegida desde el punto de vista legal. Claro, y por supuesto también viene a desconocer la naturaleza de la Dirección del Trabajo, porque la Dirección del Trabajo está creada con ese espíritu. Para proteger a los, claro, trabajadores y, claro, trabajadoras. No es para proteger a los empleadores. Como dice el Gama, ellos tienen las ganancias. Nosotros no podemos llegar a ser socios. Se asume que el empleador es el que debe correr con el riesgo, porque el empleador es precisamente quien se lleva las ganancias del trabajo de los trabajadores. Claro, quien se apropia de la plusvalía que genera nuestra fuerza de trabajo. ¡Amén! O sea, igual, Jano, acá tenemos que analizar de que evidentemente estamos frente a un problema económico que es real. Acá van a haber muchas empresas que no van a poder soportar el pago de sueldos durante lo que dure esta emergencia sanitaria, que sean unos 3, 4, 5, 6 meses, lo que dure esta crisis. Uh-huh. Sin que pueda existir una prestación de servicios real. Y esto evidentemente va a dejar en la indefensión de ingresos a una gran cantidad de trabajadores, considerando de que ya estamos en un contexto en el cual se están registrando numerosas desvinculaciones. El senador Arboe señaló que probablemente el desempleo en Chile supere el 14% a mediados de este año. Lo tenemos claro, ¿cierto? Todos estamos un poco atemorizados con esta realidad, y por lo tanto ahí debería estar la Dirección del Trabajo protegiendo el empleo y el poco empleo para poder seguir existiendo después de toda esta crisis sanitaria. Ya sabemos extraoficialmente, porque el gobierno no lo dice, pero va a ser muy extensa además, entonces hay pocas posibilidades de una mejora en las condiciones económicas que están las familias y los trabajadores en Chile. No, y mundial. Mundial, claro. Es una situación mundial. De hecho, el Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, que a propósito, paréntesis, el ministro de Hacienda de Hessen, que es el estado donde se encuentra Frankfurt, que es la capital financiera de la Unión Europea, ¿se suicidó? Sí. Hace un par de días. No sé cómo interpretar esa señal. Bueno, pero sí, en fin. Hay gente que lo interpretó, de hecho, de la manera en que al tiro no se le viene a la cabeza, que se suicidó porque enfrentar todo lo que está sucediendo se le hizo demasiado. Y desde esa entidad señalan que la recesión en Europa es inevitable. Sí. Que no es una pregunta si va a haber o no. No, y hay acuerdo internacional sobre eso. ¿Qué tan profunda va a ser esta crisis? Es la pregunta, en realidad. Claro. Sí, pues. Bueno, yo creo que podríamos tratar de que algunos ministros por acá copien el ejemplo. No sé, digo yo. Se suicidó en defensa propia, como diría Reoles. Oye, revisemos qué es lo que ha pasado realmente en Chile. ¿En qué situación? Bueno, está el dictamen, ¿cierto? ¿Y en qué situación pilla todo esto a la clase trabajadora en Chile? A propósito de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, hemos conversado ya sobre la opción de la cuarentena, porque la cuarentena está voluntaria. No todos los trabajadores de Chile tienen la opción de poder realizarla. Eso lo conversamos en el capítulo anterior, pero yo creo que hay que volver a reforzar esa idea, porque esa opción de cuarentena efectivamente no toca a toda la clase trabajadora. Solamente un sector muy reducido de los trabajadores tiene la opción de hacer cuarentena, y aquellos que tienen contrato estable, aquellos cuyo empleo se está relacionado con algún área del conocimiento. Porque recordemos que la estructura laboral de este país no es la de una economía del conocimiento, es una estructura laboral propia de un país subdesarrollado, cuyas fuentes económicas son principalmente extractivistas y explotación de recursos naturales. Y entonces tú comprenderás que la explotación forestal tú no podías hacerla en teletrabajo. No, pues, ni la explotación minera. Tampoco, tú, eso no existe. Y no va a existir tampoco. Por eso una sección muy reducida de los trabajadores de Chile tiene acceso recién a poder estudiar la opción de cuarentena. Una élite muy privilegiada. Funcionarios públicos. Profesionales. Profesionales muy, muy calificados. Personas que, bueno, de partida tienen una pega más o menos estable. Claro. Y probablemente la conserven. Así es. Acá también tenemos que analizar las condiciones en las cuales van a enfrentarse los trabajadores que no tienen el derecho efectivo a poder realizar esta cuarentena, como es las diferentes opciones del transporte. Acá vemos que tenemos una parte importante de los trabajadores de este país que ocupan el transporte público, el cual por sus características se convierte en el sitio ideal para que se propague a una alta velocidad el coronavirus, por el tema del hacinamiento que hay en los buses, en el metro, en diferentes tipos de transporte público en la actualidad, y transporte público que es ocupado preferentemente por las clases más vulneradas de este país. Sí, pues incluso territorialmente, porque hay gente que puede no tener vehículos, pero si vive acá, dando el ejemplo, en el centro de Concepción puede caminar, no sé. Sí. Alguien que vive en Lorenzo Arena igual puede caminar al centro, se va a cansar, caleta, pero puede. Pero alguien que vive en Lota o en Chiguayante, ¿para qué ir tan lejos? Ya en Hualpén, sí. Está obligado a tomar micro. Así es, bueno. Bueno, una de las recomendaciones es que las diferentes instituciones de salud han sido evitar las aglomeraciones de personas, estar a un metro de distancia, y esas condiciones son imposibles de realizar en el transporte público de este país. Imposibles. Otra de las condiciones que tenemos que analizar también para poder enfrentar esta cuarentena son las posibilidades de acumular alimentos y abarrotes. El contexto económico en la actualidad viene complejo, y venía complejo desde el año pasado, incluso desde antes del estallido social. Sí, pues ya se hablaba de una crisis económica inminente. Efectivamente, Jano. Entonces esto te reduce bastante las posibilidades que las familias tienen de poder acumular alimentos y abarrotes. Claro, una de las cosas que se está proponiendo es que la gente haga aislamiento social y pueda estar en sus casas recluidas, pero ¿quiénes pueden hacerlo realmente? Para eso, para poder realizar esa acción de estar en tu casa, tienes que tener una reserva de alimentos y de otros elementos importantes para la reproducción de tu vida doméstica, acumulado y con la idea de salir lo menos posible de tu hogar. Y claro, evidentemente, como en Chile tenemos un montón de familias, de trabajadores, de personas que viven el día a día, no tienen a fin de mes un monto de dinero como para hacer un pedido grande en el supermercado. Bueno, y eso sin contar la especulación que está ocurriendo en estos momentos, cómo está subiendo el precio de la harina, de los huevos, del pan. No, y el porcentaje de la mano de obra en Chile que trabaja en condiciones de informalidad, ya sea venta, por ejemplo, comercio informal o boleteo, que también cae en esa categoría al no tener contrato de trabajo, es alrededor del 40%. ¿40%, Bojano? Escaleta. País OCDE. Nivel país OCDE. Y eso súmale también las personas que están trabajando de Rappi o en Uber. No, sí, pues todos esos caben ahí. Pues. Esas personas a fin de mes no van a tener un monto de dinero para hacer un pedido grande y estar en sus casas. Eso es irreal en comparación a la situación de los trabajadores que tú tienes en este país. Así es, pues, lamentablemente. Otra de las situaciones que me gustaría poder comentarte, Jano, es la cómo esta crisis sanitaria, este estallido sanitario, también está colocando en la palestra el tema de los cuidados domésticos y las posibilidades de hacer teletrabajo en tu hogar, de poder estudiar en tu hogar, porque sabemos de que tienes que estar recluido en tu hogar, hay un montón de cosas que tú debes realizar. Uh-huh. Y que son lamentablemente acciones que tradicionalmente se les han asignado por esta división sexual del trabajo a las mujeres. Sí, el otro día estaba leyendo, hay harto tiempo para leer ahora, un artículo que publicó la red de Naciones Unidas, está en castellano, se llama ONU News, algo así, no me acuerdo. ¿Ya? Titular, no lo recuerdo de memoria, pero era que el coronavirus golpea 3 veces a las mujeres. Por salud, una. ¿Ya? Por violencia doméstica, porque hay muchas mujeres que ahora están siendo obligadas a estar encerradas, confinadas con su agresor. Y por el tema que decías tú de los cuidados domésticos. Cada una por sí ya es terrible, Pojano. Imagínate las tres juntas. Deben haber muchos casos las tres juntas. Por supuesto, yo creo que la gran mayoría son las tres juntas. Pero imagínate, Jano, esta situación en la cual las mujeres que son víctimas permanentes de violencia intrafamiliar están prácticamente siendo obligadas a convivir con sus agresores. Sí, eso pasó mucho en China. Aumentó la tasa de femicidios. Así que es un fenómeno preocupante que no hay que descartar que ocurra acá también. Y también podríamos vincularlo, Dojano, con el tema del teletrabajo y de los estudios en casa, porque ahora vemos que a los niños se les envió a sus hogares. Las clases están suspendidas, los colegios están cerrados. Y en muchos casos, quienes finalmente terminan estudiando con los niños son las mujeres. Sí, pues siempre ha sido así en esta paternidad desligada que hay acá en Chile. Así que ahí tenemos una situación bien potente que está ocurriendo en este país relacionada con las consecuencias económicas y sociales que tendrá y está teniendo esta epidemia, esta pandemia global de coronavirus. ¿Y en otros lugares del mundo qué está ocurriendo? Oye, partimos por Corea del Sur. El especialista en Corea del Sur es Alejandro. ¿Por qué? Porque tú eres especialista en Corea del Sur. ¿Por el taekwondo? Claro, por ejemplo, ¿qué ha hecho Corea del Sur? Bueno, hay que decir que Corea del Sur es el segundo país donde brotó esta epidemia luego de China, o al menos masivamente. Ese es un dato muy relevante. Fue el primer país donde saltó luego de China, que es donde se originó. ¿Y qué han hecho, aparte de recibir en segundo lugar de la lista el coronavirus? Bueno, una de las cosas más destacables, creo yo, y que se toma como ejemplo a nivel internacional, que de hecho le pusieron el modelo coreano, es que ellos eligieron una estrategia muy distinta a la que se está haciendo en Chile respecto a cómo detectar los casos de personas contagiadas con coronavirus. Optaron por una estrategia que le llaman de test masivos. ¿Ya? Test a todos, a todo el mundo. No es como acá que te dicen, bueno, si lleváis 3 días con 38,5 grados, tómate un paracetamol. Si te estás ahogando en tu hogar, ahí recién te podemos hacer una prueba. Claro. No, pues ayer le hacían test a todo el mundo. Entonces eso permitió hacer un aislamiento muy rápido. Claro. Ellos lograron aplanar la curva muy rápidamente con esto. De hecho, yo observando las curvas de los distintos países, los que muestran un aplanamiento en la curva son Corea del Sur y China. El resto van al alza, pero disparado. Sí, pues. Bueno, el caso de China también, pero ahí ya responde a su régimen totalitario en su forma de abordar la crisis. Claro. Incluso con amenaza de coerción física por parte de los agentes del Estado. No sé si sea muy... No, por supuesto. Modelo a imitar. En Corea del Sur quizás también, no lo sé. pero sí lo destacable es la medida de los test masivos, que imagínate un país tan mega poblado donde cuando llegó el virus no era como en Chile que tuvimos meses para prepararnos y ya teníamos información de sobra y aún así no se hizo lo que correspondía. Ellos no, pues ellos lo agarró después de China y con esta estrategia lograron mantener las cosas en calma. Tienen actualmente 162 muertes, actualizando el dato al 31 de marzo hoy día. Ya, pues imagínate, y para la cantidad de habitantes y para la cantidad de contagios es una cifra muy baja. Po. Sí, pues son 51 millones de personas. Más que España, hermano. Y en un espacio muy reducido. Sí, con una alta densidad poblacional. Claro que sí. Real, sobre, es chiquitita. Australia, bueno, los titulares son bien llamativos. Dice, Australia se la juega por sus trabajadores e invierte 80 mil millones para asegurar salarios. Lo que hicieron básicamente es destinar dinero a que se puedan pagar los salarios durante la crisis. En los próximos 6 meses para apoyar los empleos y el estilo de vida de lo que calculamos serán unos 6 millones de australianos que necesitarán este salario en los próximos meses. Están hablando hasta de estilo de vida. Claro. Todo lo contrario que se está haciendo acá, pues que le dan la posibilidad de no pagar. La iniciativa pretende que el gobierno entregue a las empresas un pago quincenal por cada trabajador de $1,500 australianos, $924 estadounidenses, sin hacer distinciones respecto de si era jornada completa, parcial, ocasional, o se trata de contratista independiente, y sin importar el monto que recibían. O sea, siempre. No, ninguna distinción. Así como el virus tampoco ha hecho distinción, que estas medidas de aseguramiento de la dignidad de los trabajadores tampoco hagan distinciones. Sí, dice, no hay más apoyo para algunos más que otros. Si una persona pasa por un momento difícil, si alguien pasa por un momento difícil, es el mismo momento difícil. Estamos todos juntos en esto. Nuestro plan, JobKeeper, no sé. Mantener empleos. Mantener empleos, sí. Así que, como dice el Gama, bueno, ellos tienen 4.000 contagiados, 18 muertos. Y eso han tenido regulaciones severas en cuanto al contacto social. No se pueden reunir más de 2 personas en un espacio exterior o interior, con la excepción de que sean familiares. 2. Igualito que los adultos mayores tratando de pagarse su pensión. Igualito que las filas para pagar el permiso de circulación. Sí. ¿Cómo se llama? Esta noticia del desconcierto la que estoy leyendo y resalta el desconcierto que en Chile se destinaron 11.7 mil millones y en un plan de inversión que ha sido duramente criticado por ser insuficiente y porque está con un enfoque en la empresa y no en los trabajadores. Así que aquí un plan de fortalecimiento a la economía. Allá derechamente se llama mantenimiento del empleo. O sea, así están trabajando para mantener el empleo y para que sus trabajadores no sufran el embate de esta crisis. No están enfocándose en que las empresas puedan salir sin ningún daño de esto. Sí, pues es el sesgo criminal que tiene el dogma neoliberal. Sí, lo que decía el Nelson en la introducción. Después de Australia, nos toca mirar el caso de España. Uno de los países que tiene hasta el momento 94.000 casos y 8.269 fallecidos. En una crisis sanitaria que ya ha colapsado a su sistema, a su red de asistencia de salud. Es una crisis humanitaria ya a esta altura. Sí, con imágenes o con testimonios que son brutales, que son desgarradores. Bueno, ellos tienen ya en la actualidad una enorme presión de más de 100.000 trabajadores afectados dentro de los primeros expedientes de regulación temporal de empleo. Con esas situaciones, el gobierno español pretende movilizar unos 200.000 millones de euros en apoyo a las empresas y el empleo, además de apoyo directo a los sectores de la población más vulnerables. Equivale a un 16% del PIB español esta inyección de recursos. La bolsa reaccionó de forma muy positiva al alza. Cuestión que es bien difícil, ha sido bien difícil en este último tiempo, pero metió tanto dinero a dar vuelta que hizo que realmente hubiera como un pequeño impulso a la economía. Ahora, ¿dónde se están metiendo esas platas? Se movilizan 117 millones de dinero público, de los que 100 mil millones corresponden a una línea de avales públicos para garantizar la liquidez de las empresas. El Estado será el garante de las operaciones. Así va a actuar el gobierno, como garante de estas operaciones para mantener las empresas. Otros 17 mil millones van destinados a financiar políticas a favor de los colectivos, de familias, trabajadores y empresas más vulnerables. No todo el dinero público, porque todo les preocupa, será déficit público. La mayoría de los recursos son en forma de avales y líneas de crédito. Se supone que con eso no se va a generar. Emisión de deuda. Claro, emisión de deuda. Así es. Entonces no debería ser déficit público. A uno de los estados con más déficit de Europa. Así es. De la Unión Europea. Y del mundo probablemente. Las ayudas sociales porque ahí es donde se impacta de manera muy directa a la clase trabajadora. Bueno, demorar un mes los pagos de sus cuotas hipotecarias y también quedarán protegidos del posible corte de suministro de luz, agua, gas y telecomunicaciones. Además, se reconoce el derecho al cuidado familiar para todos los trabajadores sin que puedan ser sancionados o despedidos, para permitir una reducción de jornada incluso hasta el 100% o reorganización por cuidado familiar hasta segundo grado, nietos y abuelos. Bueno, eso yo creo que es más importante en el caso de España. Hay una parte que va a las empresas directamente a generar activos para mover la economía española y otra parte que va en ayudas sociales, y por ahí las ayudas sociales son bien... bien penquitas. Yo digo que son paupérrimas. Demorar un mes el pago de las cuotas hipotecarias, un mes. Bueno, la verdad de las cosas es que como los parámetros que tengo de comparación son los parámetros chilenos. Claro. Cualquier chaucha que pueda ver la clase trabajadora, yo ya la encuentro importante. Y eso que un gobierno progresista, se supone, una alianza PSOE-Podemos. Uh-huh. El Podemos que fue el modelo a seguir del Frente Amplio acá en Chile. La casta. La casta política de Pablo Iglesias, vicepresidente. Mira, hay una cosa que llama la que me llamó la atención, es que no se logró incluir una medida que había anunciado el ministro de Seguridad Social, que consistía en garantizar el cobro del sueldo a padres y madres que hayan tenido que reducir o suspender su jornada laboral para cuidar niños o mayores por causa de la epidemia. Se hace alusión a eso, pero como no pueden ser despedidos, pero no necesariamente se les va a pagar el sueldo. ¿Cachai? Siempre Chile copiando a la España, todo. Sí, desde la conquista. Bueno, hay un blindaje de las empresas, por supuesto, tenía que venir con eso. Italia y Francia también, ambos estados europeos muy afectados por esta pandemia. Italia sí que está viviendo una crisis humanitaria más que nadie en el mundo. El país que más ha golpeado en cantidad de contagiados, en cantidad de muertos. Y con un sistema de salud que es robusto. Bastante bueno, de lo mejorcito que había. 105.000 contagiados, 12.000 muertes. Una tragedia. Bueno, en este caso, el gobierno italiano ha prohibido durante 2 meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de la emergencia, con ayudas de hasta 25.000 millones de euros que estarán sí permitidos, sin embargo, los ceses de empleo por motivos disciplinares. También se le entrega una especie de bonos, o sea, son bonos, pero son mensuales, no como en Chile que es un único bono, de 600 euros esto a personas que hayan visto cesada su actividad. Esto es, viene a darle como un subsidio a la vida. Y por otro lado, también se les permiten permisos parentales de 2 semanas con la mitad del sueldo asegurado para padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves. Bueno, también ha habido una especie de tregua fiscal para los comercios de dicho país, básicamente los cuales para hacer frente al arriendo de los locales aplicará un aporte del 60% del alquiler. Además, también habrá un aporte especial para temas de desinfección y sanitización de los locales. Sí. Ahora, pasando a Francia, se aplazarán las cotizaciones e impuestos directos para las empresas durante el mes de marzo. El coste estimado de este paquete, perdón, era de 32 millones de euros. Francia ha aprobado también un fondo de apoyo con un valor conjunto de 45 millones de euros, así como garantías de préstamo. Todo esto hacia las empresas de 300.000 millones y un plan para proteger a las empresas amenazadas, incluida la eventual nacionalización. Además, se hace cargo de 2 meses de sueldo a los trabajadores en caso que la empresa haya estado, esté en paro temporal. También hay un enfoque en ayudar a las pymes específicamente. Aquí es lo que decíamos que no pasó en Chile. Para aquellas pymes que tienen una facturación de menos de 1 millón de euros, se les entregan algunos subsidios. Y también están abiertos a nacionalizaciones temporales. ¿Alterar el derecho de propiedad? Sí, una cosa que yo creo que en Chile... ¡Marxismo! Decirlo sería, pero marxismo puro, un escándalo, pero uf, otro mundo. Recordemos que Macron es un presidente de derecha. Sí, de derecha. Donde le está prendiendo velita a la salud pública y que hay que cuidarle y todo, bla, bla, bla. Sí, pues se despailaron. Sí, es que igual. Bueno, tuvieron la capacidad de hacerlo en este contexto, porque ni con este contexto aquí en Chile no pasa nada. Pero se han fijado de las cifras descomunales que significan los paquetes de ayuda de esos países. Sí, pues. Bueno, plata tienen, pues. Bueno, en realidad... Bueno, en Francia nos dijimos la cantidad de contagiados. Son 52.128 casos y ya registra 3.523 muertos. Terrible. Precisar que estas cifras son hasta... Ya, vamos a decir la fecha. Estamos grabando el último día de marzo, 31 de marzo. Entonces, la cifra, sí. Si escucha este podcast en un par de semanas después o meses después, seguramente serán peores. Bueno, el Reino Unido ha presentado este martes pasado el mayor paquete de rescate económico desde la crisis financiera del 2008. Se han comprometido 330 millones de libras esterlinas en préstamos garantizados por el Estado para sostener a empresas amenazadas por efectos del coronavirus. En Reino Unido hay 25.464 casos de contagio y 1.789 muertes. Hay que destacar que tanto el primer ministro como el príncipe Carlos están o estuvieron contagiados. Por algo se llama coronavirus. Oh, qué gran talla. Pasando, antes que pase al olvido rápidamente ese chiste, decir que el loquito de Boris Johnson también es de derecha, y una derecha nacionalista. Así es. El Salvador. El Salvador ha tenido, pero... polémico. Sí, polémico, porque ha tenido un montón de repercusión las medidas que ha tomado El Salvador, porque tiene medidas como... Voy a comenzar contándole las medidas para que nos impresionemos nuevamente. Los Bukelivers... Bukelivers, no sé, salieron de El Salvador y ahora están en toda Latinoamérica. Oye, sí. Hasta guapo lo encuentran al loco. Ay, qué desagradable eso. Nayib Bukele, un presidente de derecha. Sí, suspensión por 3 meses de los pagos de servicios como energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, internet y telefonía. Las cuotas se deben distribuir en 2 años sin que generen mora e intereses. Tampoco afectará el récord crediticio de las personas. O sea, qué mejor. El congelamiento de los créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, emprendimiento y capital de trabajo. Además, exonera el pago de renta del sector turismo y a los dedicados a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las compañías de televisión por suscripción, telefonía e internet. Claro, y está ese discurso así que todos comparten, donde le dice a los empresarios: ustedes ya tienen lo suficiente, ser un 20% menos rico no los va a matar de hambre. Ay, sí. Cosa que tiene razón, pues si no deja de tener razón. No, si nadie lo... Y las medidas que está tomando son necesarias también. Son necesarias y creo que van en la dirección correcta. Si el asunto es que no se nos olvide quién es. El problema es que cuando toman este tipo de medidas, que en realidad son las medidas que hay que tomar, porque los que no están haciendo bien las cosas son el resto, o sea, claro, todos, incluido el gobierno de Chile. No, más pareciera que cualquiera. Sí, pareciera que desaparece detrás de estas medidas, que son las mínimas que debería tomar cualquier estado, pareciera que desaparece que este tipo es un nacionalista que entró hace muy poco con militares al Congreso. En febrero. En febrero, hace muy poco tiempo, porque no le estaban aprobando unos dineros del presupuesto nacional y así. Y no se lo aprobaban porque tenían sospecha de que se iban destinados a las maras, que estaba haciendo trato, claro, con las maras para disminuir la violencia en El Salvador, pues. O sea, un tipo siniestro. Claro que sí. Que es capaz de entrar con la Fuerza Armada al Congreso y amenazarlo para que le aprueben su proyecto presupuestario. Y de pronto que aparezca como el héroe del mundo. No, sí. Tenemos memoria. Oye, y esta cuestión que hace de sacarse selfie antes de dar el discurso en la ONU, que promueve mucho su imagen de ser guapo. O sea, maneja el populismo, pero de una manera impresionante. Da discursos... El culto a la personalidad. Sí, da discursos emotivos, todo. Le lleva todo el paquete. Y tuitea más que Trump. Imagínate. No, si le lleva todo el paquete, sí. Es muy peligroso. Eso comentaba yo con mis primas y primos, que tenemos el típico grupo de WhatsApp. Todas prendiéndole velas, criticando a Piñera, diciendo que así se hacen las cosas y bla, bla, bla. Y yo, un tío, otro primo y yo comentando que había que tener ojo porque uno termina, como vive en este sistema nefasto que nos impone el neoliberalismo y que está a la cabeza Piñera, uno termina después como aprobando cualquier cosa por la precariedad en la que vive. Y sin memoria. Bueno, y a propósito de que Jano invocó a Donald Trump... ¡Qué miedo! No lo hago nunca más. Tenemos que revisar las medidas económicas que ha implementado el gobierno de Trump. Y este personaje lo que propone es un envío masivo de cheques a los ciudadanos en las próximas 2 semanas, promoviendo un paquete de estímulo de 850 mil millones de dólares para frenar el descalabro económico por la pandemia. El que hasta hace poco era un negacionista del virus. Y negacionista del cambio climático y de... muchas otras cosas más. Y de la razón. Pero se le empezó a morir la clase trabajadora y mejor mantengámoslos vivos. Nos sirven. hace unos días declararon que si lograban contener la cifra de muertos entre 100.000 y 200.000 personas, significó que lograron hacer un buen trabajo. Esas son como sus expectativas de aquí a fin de año. Loco, estaba viendo ese video y la persona que decía eso, ¿sabes quién era? El ministro de salud de Donald Trump. No lo puedo creer. Y cuando ya te lo dice el ministro de salud. No, y eso, porque que eso es como su meta. Sí, po. Parámetro de éxito. Son, les cuento, 184.183 casos y solo van, mira, superó a China. Lo voy a decir así, en su criterio, y solo van 3.700 muertes. Porque como tienen una expectativa de entre ciento cuánto, 80.000 no, entre 100.000 y 200.000. Entre 100.000 y 200.000, o sea, 3.700 personas muertas no es nada, o sea, están súper bien. Y ojo que también en Estados Unidos tenemos la situación de que tienen un sistema de salud. ¿Cuál es el sistema de salud chileno? Es muy parecido al de ellos. Muy precario, y donde toda atención depende de tu plata, igual que acá. De tu nivel de ingresos, igual que en Chile. O sea, si entráis de urgencia y no tenéis plata para pagar, no te atienden. Te morís nomás. Así es. Pero a lo que iba era que en Estados Unidos también tienes que sumar la situación que viven los migrantes, personas que son invisibles para el sistema de salud. Y sobre todo considerando que hay millones de migrantes ilegales de que no figuran en los registros de ningún tipo de atención. ¿Y eso, personas muertas van a, no sé, no van a estar ni dentro de la cifra, yo creo? Probablemente. Muchos de ellos provenientes de Centroamérica. Son entre 100.000 y 200.000 de personas que viven en condiciones legales dentro de Estados Unidos, porque el resto no los contamos, así que completo éxito. Y también, por ejemplo, hay una imagen que anda dando vuelta de cómo todas las personas, como le dicen ellos, homeless, que sería el lenguaje concertacionista, diría, persona en situación de calle, a diferencia de nosotros que somos personas en situación de casa. No, 11 millones de inmigrantes ilegales calculan. Ah, ya, bueno. Casi toda la población de Chile, pero en fin, algo poco. Sí. Un pichón. Pintaron como estacionamiento en la calle para que duerman ahí. Como que les pintaron líneas para mantener el distanciamiento social entre los homeless. Sí, vi esa imagen desgarradora. En la primera potencia del mundo. Y eso en la ciudad de Las Vegas, que es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. En Nevada. Sí, en realidad. Mira, puntualizar acerca del plan económico de Donald Trump, en este caso el ministro de Hacienda, el ministro del Tesoro, Steve Mnuchin, ha señalado de que estudia entregar un cheque de cerca de $1,000 a cada ciudadano estadounidense. Bueno, ¿qué vamos a decir? Sí, sabíamos lo que íbamos a encontrar revisando Estados Unidos. Bueno, estamos ya en América, México. Su vecino del sur. Sí, su vecino del sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá un plan para recuperación económica que incluya 1,000,000 de créditos sin intereses y con tasas bajas a pequeños negocios. Tasas bajas. Fue enfático en decir que no habría rescates al estilo del periodo neoliberal y que tampoco se condonarán los impuestos a las empresas. Bueno, López Obrador, que también fue un ejemplo en demostrar que la estupidez no es patrimonio de la derecha. Así es. Que recordemos que en primera instancia llamaba a salir a la calle, a seguir yendo al comercio. Sí. Incluso dijo que tenía un amuleto para protegerse del virus. Bueno, tiene 1,094 contagiados en su país y 28 muertos. Sí, pues. Con amuleto y todo. Con amuleto y todo. No sé si estará comprando mascarillas, ventiladores o amuletos, pero fue una declaración de un nivel de irresponsabilidad que probablemente muchos de esos muertos y contagiados sean su culpa. Sí, pues. Así es. ¿Y los que vendrán? En Ecuador hay un aumento de impuestos a los vehículos de lujo. ¡Qué buena idea! Eliminación de instituciones públicas, reprogramación de cuotas al FMI. Algo muy propio del estilo abiertamente neoliberal del presidente Lenin Moreno. Y vamos, viene los impuestos de vehículo de lujo y muy mal eliminación de instituciones públicas. Creo que va a eliminar 5 ministerios. Va a reprogramar cuotas del Fondo Monetario Internacional, es decir, va a aplicar medidas del corte relacionado con austeridad pública. Creo que le rechazaron en las calles en octubre, en septiembre, octubre, miles de indígenas y campesinos que lo tuvieron contra las cuerdas durante un par de días, hasta tuvo que mudar su sede a Guayaquil. ¿Se acuerdan que hicimos un programa al respecto? Sí, hermoso. Fue poco antes del estallido social chileno. Fue el programa antes del 18 de octubre. Sí. Lo recuerdo, pero perfecto. Porque hablábamos, ¿y qué? ¿Cuándo pasará esto en Chile? Y al programa siguiente, ¡paf! ¿Cuándo llegará el estallido a Chile? pasó y no lo vimos venir. Sí, po. Argentina. Quería decir una última cosa. Ojalá pase tan así como sin pena ni gloria este golazo que está tratando de pasar el presidente en Ecuador. No. De hacer lo contrario. No, lo yo que creo que cuando se acabe esta crisis sanitaria, las comunidades indígenas demostraron tener suficiente madurez política y no la han perdido. Si esto fue recién, así que. Sí. Espérese. Si no se lo lleva el coronavirus, ya sabemos. Habrá consecuencias. Sí. Oye, Argentina. El vecino. Pública. Sí, pues, nuestro vecino. Saludos, de hecho, a toda la gente que nos escucha en Argentina, que igual hay un porcentaje que nos escucha a través de Spotify, así que un abrazo para usted. Un abrazo grande que cruce la cordillera. Con distanciamiento social, eso quería decir. Nada de andarse abrazando acá por un par de meses. Tocando ni cosa de intercambio de fluidos. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué en un momento llegamos al intercambio de fluidos? Es importante destacar eso. Ya, pero yo quería hablar del plan de inversión de obras públicas. Eso es lo importante. Bueno, el gobierno de Fernández, de los dos Fernández, está estudiando un paquete de inversión en obras públicas, bonos a jubilados y a receptores de programas sociales, apoyo a comedores sociales y comedores comunitarios, además de fijación de precios, tiemblen neoliberales. Además de, bueno, generosos subsidios y créditos blandos al sector privado por cerca de 400 millones de pesos argentinos. Además de la postergación del pago de todo tipo de créditos bancarios, entre otros. La fijación de precios es casi un sello peronista a esta altura. Pero no, creo que por ahí va la cosa. Tú dices que si no fijo precios no es un gobierno peronista. No, claro. No, pero además creo que son correctas las medidas que está tomando el gobierno argentino. Sí. O sea, obviamente son insuficientes. También vienen de una crisis económica importante. Sí, pues ya está, la mayor cantidad de dinero se va a proteger la empresa igual, pues, pero bueno, ya, no sé. Es insuficiente. Sí, obvio. Se puede hacer, pero por ejemplo, es uno de los países más estrictos en el sentido de las cuarentenas, pues declaró cuarentena nacional al toque. Sí, ¿y cómo le ha ido con los contagiados? Y aseguró también para las personas trabajadoras independientes, para que no tengan que salir a trabajar, le aseguró un bono de, creo que eran como 200 lucas chilenas, no sé, en Argentina igual como que tiene un poco de más valor, se hace más plata, pero para asegurar que hagan cuarentena y no tengan que salir a ganarse el día a día. Aprendamos, Argentina tiene 966 casos y 26 muertos, mientras que Chile ya vamos en los 2.738 casos, y se decretó confinamiento de su población el 19 de marzo. Un país que tiene 40 millones de habitantes. Así es, 966 casos en 49 millones de habitantes, mientras que nosotros con 17 millones de habitantes tenemos 2.738 casos ya. Y tenemos solamente el coronavirus controlado desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Cuando el virus no es buena persona. Se vuelve loquito por las noches. 44 millones de habitantes argentinos. Porque el virus de vida se vuelve un buen tipo. Oye, ahora vamos a hablar del nefasto Bolsonaro. Ay, qué ser humano tan nefasto. Es igual que Trump y López Obrador, con sus declaraciones que rayan en la ridiculez, en la vulgaridad y la ignorancia. Andaban en la misma línea. Es vulgar, ignorante y ridículo. Sí, el hasta ahora presidente Bolsonaro. ¿Qué dijo? Claro. No sabemos si va a terminar de aquí a un par de semanas. Le hago un spoiler a toda la gente que está escuchando. Hay movimiento militar en Brasil. Sí. Darse que los milicos no están muy contentos por cómo está manejando la situación. Y así que quizá haya un golpe de timón. Sí, yo creo que. Bueno, por ahí va la cosa. A menos que Bolsonaro se retracte. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo hasta ahora? ¿Por qué están enojados los milicos? Bueno, primero porque ha puesto en duda prácticamente que es real el virus. Ha llamado a hacer la vida de forma normal también. Él mismo se comporta de manera súper irresponsable. Se baja las mascarillas. Bueno. Un montón de cosas. Bueno, igual que López Obrador, que anda con un muleto con el coronavirus. Pero si nos vamos a las medidas que ha tomado, decretó esta cuestión de sin sueldo y a las 24 horas se lo derribaron. Un decreto presidencial. Sí, un decreto presidencial. Y a las 24 horas ya lo tuvo que se tuvo que retractar. Había sido criticado por jueces, el legislador y la población en general. Entonces no hay mayor conformidad con él ni ninguno de los poderes del Estado. Y él decía que con esto iba a preservar el empleo. Bueno, igual que acá en Chile. Con eso se preserva el empleo. No pagando los sueldos se preserva el empleo. Cuatro meses sin sueldos. Cuatro meses. Eso es lo que quería. O sea, va a preservar el empleo, pero sin la paga. Sí. Hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Eso no se llamaba esclavitud? Sí, pues se llama esclavitud. ¿Trabajar sin sueldo se llama así? Al final de todo esto, este tipo no pudo implementar esta medida y fue ampliamente criticado a nivel mundial. Ahora, ¿por qué Piñera pasó tan desapercibido? Básicamente la tomó uno de sus lacayos en la Dirección del Trabajo. Y recordemos que la Dirección del Trabajo, que pertenece al Ministerio del Trabajo, cuya ministra María José Saldívar fue Concerta. Fue abogada... ¿Le sorprende acaso? Fue superintendenta de Seguridad Social en el gobierno de Bachelet II. Bueno, ¿qué medidas está tomando? El ministro de Economía de Brasil anunció que el gobierno entregará un adelanto del 25% a las personas afiliadas al seguro de desempleo. Asimismo, informó que se entregará una ayuda a los trabajadores que reciban hasta 2 salarios mínimos y puedan verse afectados por la contingencia por reducción de horas y salarios, con lo cual se busca evitar despidos masivos. Además, anticipó que pagarán 15 días de salario a las personas que den positivo al virus. O sea, pueden vivirle la mitad del mes y la mitad del mes no. Sí, come la mitad del mes. Yo no le deseo el coronavirus a nadie, ¿eh? No. Salvo a Bolsonaro y a Axel Kaiser. Todas las personas que reciben hasta 2 salarios mínimos y tienen salarios y horas reducidas recibirán el anticipo de 25% de lo que tendrían derecho mensualmente si solicitaran los beneficios del seguro de desempleo. O sea, de su propia plata. No, le están entregando su propia plata, no es que le hayan aportado plata. La medida de reducción de horas busca que las empresas reduzcan hasta el 50% de sus horas laborales los trabajadores, al tiempo que descuentan hasta la mitad de sus sueldos como resultado de la economía de la brasileña. Pero como podemos ver, son medidas bien parecidas a las que implementó el nefasto Piñera. Sí, pues sí, son de la misma línea, asegurar sí. La empresa. Claro. El fanatismo del dogma neoliberal a la costa de la vida de su propia población. Sí. Así. Caso contrario que, por ejemplo, está haciendo un pequeño país de Latinoamérica, una islita en el Caribe, como es Cuba, que no solamente está atendiendo a su población, recibe cruceros con contagio. Ay, eso es terrible. Hay no sé cuántos cruceros dando vuelta en el mar que no pueden atracar en ningún puerto porque tienen muchos pasajeros contagiados y andan cargando cadáveres. Sí. Oye, qué cuático eso. Oye, es terrible, lo encuentro como... Como horrible. Bueno, zombie. En Cuba han recibido un par. Y además, esta cuestión que llamó Fidel el ejército de delantales blancos, que es enviar misiones de salud a otros países, que Cuba lo viene haciendo, no sé, de los años 70 probablemente. Sí. Quizá me esté quedando corto. Tiene 186 casos de contagio y 6 muertos. En este momento, solo por el caso coronavirus, ya tiene brigadas de salud que son profesionales que han estudiado medicina, enfermería y otras carrera del área de la salud en Italia misma, a solicitud del gobierno local de Lombardía, en Venezuela, gobierno, en Nicaragua. ¿Gobierno de derecha? No sé si el gobierno de Lombardía no sé, es de derecha. ¿El norte italiano es de derecha? Generalmente lo es, pero veamos. En Italia, en Venezuela, en Nicaragua, en Granada, en Surinam, en Jamaica, Haití, Belice, Andorra, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Cristóbal y Nieves. Bueno, esa es la forma en que Cuba está enfrentando la crisis. O sea, no tan solo enfocándose en la medida de prevención y de apoyo a su propia población, sino que también al resto del mundo. Una forma de enfrentar la crisis que es bien diferente a la que estábamos revisando en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo en general. Y que recordemos que se trata de un país pequeño, como bien decía Jano, y que está sometido a 50 años de bloqueo. Cruel bloqueo económico de 50 años. Por parte del imperio más poderoso de la historia. Nota al pie, hay un discurso de Fidel cuando habla de su ejército de delantales blancos, que es muy emocionante, donde explica el por qué Cuba toma esta decisión. Bueno, con eso terminamos la revisión del mundo y sus medidas. Estamos claros que vivimos en un mundo capitalista, en un mundo donde los oportunistas como el presidente de El Salvador se aprovechan hasta de las pandemias para generar condiciones para sus gobiernos despiadados y crueles. O oportunistas como el presidente de El Salvador son más sensatos que los payasos. Claro, es otra forma de lectura que tenemos acá en Chile. Sí, ese tipo que está bien también está tomando medidas que son más sensatas que acá, que se supone que es un empresario tan connotado y que es mucha gente votó por él, por eso toma de medidas que son nefastas para la población y además no tan solo las medidas económicas, sino que también el cómo enfrenta la crisis sanitaria desde el propio Ministerio de Salud. Uh-huh. Ahora teníamos un pendiente, quedamos con un pendiente, chiquillos, por el... Sí, que lo anunció Nelson, pero ya no nos da el tiempo. Que son qué medidas han implementado las personas de apoyo mutuo durante esta crisis. Vamos a conversar un poco las compras entre vecinos, que es este vecino que sale a comprar y trata de hacer la compra al resto y se las pasa a dejar para que menos gente se vea expuesta. La experiencia de las asambleas en Concepción, lo que es la cooperativa La Cucha, el cuidado de los adultos mayores, el cómo la clase trabajadora se cuida a sí misma. Y también vamos a hablar de quiénes son los más desprotegidos en la actualidad. Y la pérdida de los dineros en AFP también nos quedó pendiente, que es otra cuestión que toca directo a la clase trabajadora y que es un temazo en un estado neoliberal como este. Y además un temazo a propósito de todos los cuestionamientos que se posicionaron a partir del estallido social. Ya pues, entonces con eso nos despedimos. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Gracias por escucharnos. Saludo nuevamente a Radio Voz de la Mujer 107.7, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Vía Olímpica, en Spotify, resumen, síganos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo con distanciamiento social. Chao. Déjate llevar, vamos a caminar por la arena descalzos. Déjate caer de mi mano hacia atrás. Hoy quiero recordar. Nos queremos tanto. Y yo te llevaré por el camino aquel que nos conduce dentro de nosotros mismos, poder reconocer en la profundidad todo lo pasado. No ha sido en vano. A la izquierda. Ah, ah, ah.